Hola Luis Ángel, he leído tu escrito, en el email te lo regresé con algunas anotaciones y los comentarios que tengo son para mejorar el escrito, son los siguientes. Primero, conforme lo voy leyendo. Voy a empezar diciendo que me gusta cómo está el trabajo, ya casi se podría entregar, es decir, se ha ido acotando. Creo que este concepto que introdujiste de competencias ayudó como a enfocarnos en ciertas cosas. Creo que aún se podría acotar más, refinar más, pero creo que por esta etapa está bien. Me gusta pues lo que escribes, cómo lo justificas, cómo introduces las cosas. Donde empezaron mis problemas fue con el asunto de Nis. De hecho, ahí vas a ver un comentario que dejé. Fue cuando introducías entre paréntesis la palabra estadísticas y o competencias o pensar estadísticamente. Yo decía, pero eso no lo dijo Mons. Ya después de que escribí este comentario, vi tu nota donde explicabas pues cómo justamente tú habías introducido estas palabras, aunque no las hubiera dicho él. Bueno, entonces ahí tuve un problema. También porque es una cita textual. Cuando escribimos, se acostumbra que cuando haces una cita textual, como las que hiciste tú, pongas hasta la página. Y no se trate de, y no sé, ¿cómo decirte? Tratar de no modificar la cita textual, dejarla tal como es. Entonces, cuando la vi así, insertándole cosas, me saltó a la vista. Pero bueno, la nota que viene después lo aclara. Es algo que tú decide tú. Tienes dos opciones, dejarlo como está. Como te dije, ya después de leerlo entendí por qué estaba así. O otra opción que tienes es ponerle su número al final, página P.204, no sé qué página sea, página punto tal, y al coma, y después agregar mi traducción o traducción al español o algo, porque la cita original no es en español. Te digo, la idea cuando uno escribe citas textuales en el estilo de escritura que usamos en matemática educativa es tratar de dejar las citas textuales tan intactas como sea posible, dejar la idea original. De hecho, por eso se deja la página, para que tú hagas constes que eso que escribes ahí, sí es cierto lo que dijo esa persona en esa página. Bueno, entonces ese era un comentario. Estoy viendo lo que anoté. Otro comentario es bueno, voy a hacer otro que no está anotado antes de que se me olvide. Las competencias, insisto, concepto como que pareciera que vino a iluminar, ¿no? Vino a decir, a ver, enfóquense en esto. De principio, cuando vi tu referencia, yo sugería Mons Nis, porque es lo que yo conozco. Pero ahora que me enviaste este artículo de, déjame lo encuentro, Ido Gal o Gol, no sé cómo se pronuncie, de Haifa. De la Universidad de Haifa, muy interesante, ¿no? O sea, pareciera que hay ya esta discusión de las competencias en el campo de la estadística. Este pareciera que no sé la revista, no la estudié, pero di una miradita rápida y parece que se podrían encontrar más referencias sobre esta idea de statistical literacy o qué significa, ¿no? Ser letrado en estadística. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi punto? Que a lo mejor, no lo sé, estoy nomás imaginando, a lo mejor de inicio Mons Nice puede servir, pero a lo mejor habría que estudiar más y ver qué ofrece Mons Nice, que no ofrezcan estas de estadísticas y de, no sé. Creo que yo me inclinaría a estudiar esta parte de competencias estadísticas para ver qué ofrecen ellas, cómo hacen sus estudios, qué pueden ver con esos conceptos en los datos, qué es lo que miran, y tratar de entender y después decidir si qué usamos, si usamos a Mons o a uno de estos. Bueno, entonces ese es otro comentario. Piénsalo. Solo fue una idea que se me ocurrió. ¿Qué más tengo anotado? Name dropping. ¿No has oído ese nombre? Como esa expresión como que usan los americanos o anglosajones. Que es como, pues sí, como presumir nombres. Una vez te voy a contar una anécdota. Una vez mi asesor de doctorado, en una reunión que tuvimos, me llamó la atención porque hice algún escrito donde ponía muchas referencias que como que no utilizaba realmente para el escrito que estaba haciendo. Solo quería como mostrarle que había estado pues revisando literatura, ¿no? Entonces puse un montón de referencias, y entonces me dijo que no tratara como de impresionarlo, ¿no? Poniendo así como, no quieras mostrarme que has leído un montón, ¿no? Lo importante es si pones referencias en tu trabajo, tienen un rol, tienen alguna función ahí, esas referencias. Entonces, es mejor, en vez de tener muchas, querer impresionarme teniendo muchas, mejor pues muestra realmente las que son, las que utilizan, las que te han hecho pensar, configurar cosas, te proveen de conceptos, las que realmente usas, pues, en pocas palabras. Entonces, cuando vi tu escrito, me acordé de esa anécdota. Vi lo mismo, vi un montón de referencias al final de tu escrito, las cuales no todas se ven en el escrito cómo se usan. Entiendo que un requisito ahí que se pide es que como que muestres, ¿no? Que has estado revisando, pero no estoy seguro. Yo como evaluador, yo preferiría tener a alguien que no tenga tantas, pero se ve que ha estado investigando en el tiempo que tuvo para preparar su proyecto, y que tiene muestra en su escrito cómo funcionan esas referencias que está incluyendo. Bueno, mi recomendación es esa, que eliminaras referencias, pero es un punto de vista personal. Bueno, finalmente, el último comentario. Ya quedó muy larga esta grabación. Es algo técnico, pero algo que no va a ser simple de corregir. Excede tu escrito según el software en el que lo abrí, excede las 5 páginas que piden de descripción. En mi máquina marca 6 hasta estas hipótesis finales que pones. Entonces hay que trabajar en eso. Si en tu máquina se ve igual, Porque he visto que a veces en unas máquinas marca otro número de páginas, una menos o algo así. Pero si en tu máquina también marca 6 o 5 y media, ajústalo de tal manera que quede en 5, que respetes los lineamientos del anteproyecto. Bueno, Luis Ángel, creo que si haces una nueva versión con los comentarios que hice, podrías entregar tu anteproyecto e intentar competir para la siguiente etapa. Creo que hay muchas cosas por hacer todavía, cosas interesantes, seguir leyendo, descubriendo, ¿no? Toda esa parte. De hecho, seguir acotando la pregunta, pero bueno, creo que se ha hecho bastante, de hecho no sabíamos nada y después de leer esto hasta parece que sí hemos estudiado, bueno, sí hemos hecho cosas, ¿no? Entonces creo que se ha avanzado, o sea, entonces mi punto es que no creo que podamos hacer mucho más en un día. Tal vez en lo que se debería usar ese tiempo es en que hagas una nueva versión y la sometas. De hecho, puedes omitir enviármela o si quieres que le dé una última mirada, mándamela y yo la miro rápidamente. Bueno, pues mucha suerte, Luis Ángel. Vamos a ver qué pasa. Ha sido de cualquier manera, ha sido un placer trabajar en este proyecto contigo. Hasta luego.